perfecto, Dios. Nos salvaste con tu amor. En la oscuridad vivía yo. El creer me liberó. Tú eres el perfecto Dios. Nos salvaste con tu amor. En la oscuridad vivía yo. El creer me liberó. Vivía yo, el creer me liberó. Tú eres el perfecto Dios.